Estoy con mi amigo el de los jochos, y así es como se prepara, mira. Este es el original jocho, estilo americano. Digo, no, estilo mexicano. Estilo mexicano. Bien tapadito con su tocino. ¿Qué tenemos, compi? Charlie Brown. Charlie Brown, a ver, ¿qué se le echó? Mayo. Bastante. Es mayonesa. Estilo. ¿Qué más? Mostacita. Mira. Y vamos a meter un extra. Este me va a gustar. ¿Dónde está? Vamos a hacer parecito. Puro veneno. ¿Van a comer ustedes? No. Será que es como si todo el mundo te conociera. Lo vean a ver. Antes tenía que comprar uno. Te lo regalo ese. Tutoriado. ¿Qué? Bueno, ¿qué es lo que lo más iba a dar? ¿Qué onda? Este es el original. Cocho estilo. Se ve. Ay, papá, yo quiero uno, señora. Vamos a decirle. Lo vas a subir.